diga que he escuchado muchas veces que el mundo es un pañuelo. Y mira que he escuchado muchas veces cosas buenas, malas del amor. Mira que he escuchado a veces que las palabras se las lleva el viento. Que haga en todo momento lo que te diste el corazón. Mira que me han dicho muchas veces que me muestra indiferente. Me han dicho que me haga duro, fuerte y aunque hable sin razón. Que siempre mire la vida con el color con que se mira. Que nunca llueve eternamente, al mal tiempo buena cara y hasta luego en paz con Dios. Mira que me han dicho muchas veces que existe el tren de la fortuna. Que solo pasa una vez por tu vida y aprovecha y cógelo. Que hay quien nace con estrella y otros que viven siempre estrellados. Y a mí en el circo de mi vida o me crecen los enanos o suspenden mi función. Mira que he probado muchas veces entregarme con locura. Mira que hasta a veces he llorado de impotencia, corazón. Yo siempre me he reído de la frase y que la vida es larga y dura. Que lo bueno dice que poco perdura, que te vuelves como loco cuando eres desamor. Oye. Luna, si tú la ves, corre, no te demores, anda y vete, dile que has tirado la llave de mi sentimiento y al fondo del mar, hasta lile. Ya donde resida el amor, un SOS se mandó con el viento. No quiero ser culpable ya mi corazón, a las poquitas ganas que te quedan dentro. Si tú ves que no te quedan ilusiones y el tipo tira en vano de pura obsesión, dejémonos en manos del olvido y el recuerdo, que el tiempo cura todo. Buenas noches, amor. Un martillo y un palmón, quise dar vino, incluso de verdad.